caminando por la ciudad. En tu mirada pude ver que volvería a creer. Te llevo tan dentro de mí que ya formas parte. Es hora de elegir cómo encontrar respuesta si no tengo tu voz. Pero no, no hay que mirar atrás. Aunque pase el tiempo, mi destino se todo esto puede ser real. Todo ha cambiado desde que te conocí. Y te prometo que hasta el final aquí estaré.